Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Dios nuestro, en cuyo corazón hay lugar para toda persona que con la fe y con el amor se acercan a Él. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que el domingo es el domingo. Pueden haber eventos importantes, elecciones, o pueden estar en oferta todos los productos de la tienda, del supermercado, pero es el día del Señor. No faltemos a este santo domingo, porque no es que Dios necesita, tú y yo necesitamos de ese banquete de la palabra y del banquete de la Santísima Eucaristía. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el tema de hoy es importantísimo porque el Evangelio de Mateo, que estamos leyendo, es un evangelio que nos habla de la apertura universal de la gracia de Dios. Católico, ¿qué quiere decir católico? Una vez preguntábamos en un grupo de jóvenes y alguien dijo: el que tiene un corazón abierto a todos. Exactamente a todos. No donde cualquier cosa se dice, cualquier tontera se confunde con la verdad, pero donde hay un lugar para toda persona. Como decía San Pablo VI, todo hombre es mi hermano. El pobre, el rico, el que tiene, el que no tiene, el que sabe, el que no sabe. Y en el tema étnico también, ¿verdad? No hay fronteras. ¿Qué hacer con personas que tienen maldad? Bueno, pues también son hijos de Dios. Claro, hay que tener una fraternidad que no es fácil. Por eso el profeta Isaías es un profeta extraño, porque Israel era un pueblo que se autosecuestró. Nosotros somos el pueblo de Dios y los demás son unos malos, unos condenados. Claro, Israel había sido muy maltratada por los asirios, los babilonios, los egipcios, los romanos, los griegos. Entonces era resentido, un pueblo resentido. Pero dice hoy Isaías a los extranjeros que se han adherido al Señor para amar o darle culto, los conduciría a mi monte santo. No hay distinción étnica en el reino de Dios. Y esto lo digo porque una persona que era de uno de nuestros países cercanos, me decía, siempre me miran de reojo porque no soy de nacional, soy extranjera. Y era una buena persona y al final la gente la quiso, pero siempre está el prejuicio. Recordemos que Jesús, como judío, también tenía, era odiado sin duda por los romanos y todo, pero él abrió su corazón. Hoy Jesús, ¿qué hace? Abre la puerta de la misericordia a una pagana, la Siro-Fenicia. Si ustedes ven en el mapa, Siria, Fenicia, eran pueblos ya paganos. Ahí se adoraba a Baal, a los dioses, a Belcebú, se lo adoraba por ahí, ¿verdad? En cambio, esta mujer siente que pasa la salvación y cree, y por eso va y suplica por su hija, porque la ama. El amor siempre acerca. El amor siempre reconoce el paso de Dios. Jesús como que no quiere al principio, pero al final Jesús le concede a esta mujer. Le concede no solo las migas de los que se caen del pan, de los perritos, le concede la vida de su hija. Y dice que grande es tu fe. Precisamente es como nos dice el apóstol Pablo, ustedes antes eran rebeldes, enemigos de Dios, pero ahora en Cristo se han unido a Él. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación nos preguntamos, en nuestra comunidad cristiana, donde se supone que van a misa los bautizados, ¿verdad? El domingo, tal vez alguno no es bautizado, pero bueno, no vamos a marcar aquí con un microchip a los buenos y a los malos. Tenemos una apertura a las personas. Papa Francisco insiste tanto que la Iglesia Católica no es proselitista. No anda tocando puertas, regalando Biblias, ofreciendo millones, como estos falsos grupos cristianos. Es abierta a todos. O somos como algunos que dicen nosotros ya aceptamos, aquí solo hay perfectos, aquí solo hay santos. Tenemos un corazón de apertura a todo ser humano que tal vez en el fondo, como esa mujer, está buscando a Dios. Y la segunda pregunta, ¿el amor nos lleva a Dios? ¿Por qué esta mujer salió? Me imagino que habían 40 grados de temperatura, ¿eh? Salió a buscar a ese hombre que pasaba, a ese profeta, porque la movía el amor a su hija. ¿Cuánta gente tiene amor a sus hijos pero no busca a Dios? Le pide a Dios si se puede o si no, no. Pero buscamos a Dios para que también entre y salve a aquellos que están en peligro físico o espiritual. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Pensábamos erróneamente que tú eres como nosotros, que somos los que hacemos exclusiones, los que rechazamos por tantos motivos a las personas, pero tu corazón está abierto a todos media vez. Haya ese amor y esa fe a tu persona. Ayúdanos para que la Iglesia sea también un lugar donde muchas personas se encuentren y que reconociendo que sus caminos no están bien, pues por lo menos reciban ese perdón, esa misericordia. Gracias, Señor, por haber devuelto la vida a esta niña que ni la viste, pero que en su historia quedó escrito que pasó el Hijo de Dios dándole, por el amor de su madre, el don de la vida. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, hermoso lo que dice el Salmo 66, precisamente es el tema de una iglesia abierta a todos. Dice, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Hoy hay organizaciones como Naciones Unidas que podían hacer algo más por la paz, pero bueno, hasta ellos tienen dueños, No es que promuevan mucho ciertas causas, lo que les interesa sí, lo que les interesa no. El mundo no puede tener una sola mente. Hay que respetar lo diferente que son las personas. Imaginemos a Jesús que está delante de esta mujer y le concede el milagro. Era una extranjera, pagana, no tenía muy claro qué estaba pasando, pero sabía que ahí estaba Dios. Y pidamos para que muchas madres se acerquen a Dios y acerquen a sus hijos a Dios. Hijos que están en la droga, que están alejados, que se han dejado caer en esto de la ideología de género, que oren por ellos para que puedan tener la vida abundante. Una vez más, decimos que te alaben, Señor, todos los pueblos. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia del Señor proponernos dos propósitos, porque la palabra no es para escucharla y no tenía otra cosa que hacer, es para comprometernos con ella, con la ayuda de Dios. En primer lugar, tener un corazón abierto. Hay personas que tienen una historia tremenda, ya están condenadas, o son extranjeros, o son qué sé yo. Bueno, el cristiano, Papa Francisco lo dice tanto, ¿no? Tiene un corazón abierto a todos. Eso quiere decir católico, como dijo aquel joven, ¿no? Claro, no se trata de mezclar verdades con mentiras, pero que lo primero que encuentre la gente no sea una puerta cerrada, un portazo, sino que hay que reconocer que se busca a Dios, aunque sea por caminos extraños, tratar de buscarlo. En segundo lugar, pues sí, pedir para que los padres y madres oren por sus hijos. Hoy día hay desesperación porque los hijos se desvían o se van o viven saber en qué planeta y no se ora, Señor, mira, salva, cura, acércate a este hijo mío, esta hija mía. Que se pueda tener esta apertura universal y este amor y esta fe que logran, como logró aquella madre, la salud de la hija, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.